Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Interrupción de la obra. Esdras capítulo número 4, versículo 23 y 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Estamos esta semana extrayendo lecciones importantes de toda la oposición que tanto Esdras como Zorobabel y Nehemías recibieron para la obra que Dios les había diseñado. Y es clave recordar que no se trataba de una reconstrucción no solamente física y material, sino una reconstrucción espiritual de un pueblo que tenía que predicar el Evangelio, y el Evangelio era la venida del Mesías para salvarlos. En el caso mencionado hoy, la obra se detuvo porque al rey Artajerjes se le comentó que los israelitas querían hacerse una nación independiente y rebelarse contra ellos. Por supuesto que era un chisme. Y entonces se enviaron cartas y los enemigos, que en este caso eran Rehum y Simsai, vinieron y con violencia hicieron cesar la obra. ¿Qué estaban construyendo? El templo, la casa de Dios. Y efectivamente se detuvieron y vinieron las dudas y vinieron las incertidumbres. ¿Usted se ha puesto a pensar que nada es fácil en la vida? Hoy tenemos unas nuevas generaciones que se lo hemos hecho todo tan fácil, que creen que todo se hace así fácil. Y esa es una concepción que han tenido del mismo mundo cosmovisivo que nosotros les hemos dado a nuestros hijos. Pero aquí había algo muy claro. Lo que se estaba construyendo no era cualquier casa. Era la casa de Dios. Y la orden de Dios era clara. Ese templo hay que reconstruirlo, porque el templo es el lugar en donde se congrega el pueblo o a su alrededor para ver la gloria de Dios. Gloria que ven primero en la semana en su casa a través de un encuentro personal y luego voy a celebrarlo al templo. Por eso la gente cuando no ve la gloria de Dios en la semana no tiene ganas de ir al templo porque no ha visto la gloria de Dios, por eso llegan tarde y por eso la manera en que nos presentamos delante de Dios muchas veces no es la adecuada. ¿Qué pasó aquí? Tal vez ese mismo engaño que nosotros decimos cuando algunas cosas no ocurren. No, es que no es el tiempo de Dios, cuando lo que nos falta es disciplina y lo que nos falta es perseverancia. Si hemos hablado con Dios acerca de algo, un negocio, un proyecto o algo, y Dios te lo ha mostrado, cuando vienen las dificultades le echamos la culpa a Dios. No, es que tal vez Dios no quiere o no es el tiempo de Dios. Siempre hay que seguir consultando a Dios, pero que nada se atrase por nuestra indolencia y por nuestra cobardía. Se dieron cuenta años después que si hubieran hecho o hubieran hecho caso a Dios, si hubieran tenido la fe que vino después con la predicación de Ageo y Zacarías, hubieran terminado más rápido el templo. Porque recuerden que entre Zorobabel y Esdras habían pasado ya 80 años y esa obra no había podido ser culminada. Si Dios te llamó a algo, es porque te va a dar la fuerza, el poder y los recursos para lograrlo. Habla con el Señor y no permitas que la falta de disciplina te saque de alcanzar tus metas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.